porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Show you know. Bad boys keeping the bed clean of machos. Bad boys can't handle their alcohol. Maybe have safe sex in the bathroom stall. Bad boys say no to toxic masculinity. Bad boys dismantle the patriarchy. Town you'll know, because fascists are gonna lose teeth. Bad boys, when they leave again you'll miss them so, because they're the kind of bad boys you'll never want to see go. Bad boys, say no to toxic masculinity. Bad boys, dismantle the patriarchy. In your bed you'll know, because he listens and respects a no. Bad boys will make you wanna leave your man, because you'll finally see how good a real bad boy can be. Bad boys say no to toxic masculinity. Bad boys dismantle the patriarchy. Podría confundirse con una fábula. Lo cierto es que este escrito tiene más bien el carácter de informe. Si utilizamos un lenguaje o unos recursos sacados de otros fondos, es exclusivamente a causa de lo ambiguo, por no decir esquivo, de su objeto de estudio, las cabras, o siendo más exactos, la memoria de las cabras. En principio pensamos que estaban ahí, así, sin más, solo rumiando pacientemente, viendo pasar los días sin esperar nada entre el canto de los gallos y la puesta del sol. Y sí, en algún momento verlas calladas y solitarias pudo levantar sospechas, siempre observando como si supieran algo que nosotros y nosotras ignoramos, como estableciendo una hipótesis a la orden general del mundo o simplemente callando porque saben que la información es poder, pero también la vía más expedita para caer en el abismo. Bien distintas son de sus primas las ovejas, que como es bien sabido, siempre andan en rebaños y con la cabeza baja. Las ovejas, esos seres tan encantadores como útiles, prefieren la tranquilidad de lo inmóvil, la confianza de que el mundo a su alrededor es igual que ayer, será el mismo mañana y así en el orden infinito de los años. Ciertamente las ovejas son conservadoras. En su relato siempre hay un héroe que trae la libertad, esa que consiste en obedecer, civiliza la tierra y da leyes al paisaje, que ahora es un idílico redil. En sus museos guardan vestigios de un pasado olvidable, cosas que evocan un tiempo o más bien un espacio atemporal, donde vagaban sin rumbo a merced de los elementos y ante la amenaza continua de los lobos. También sus monumentos reflejan esa vocación de eternidad, con ovejas montando majestuosamente sobre caballos de guerra. Si bien se conserva esa atípica estatua de una oveja negra, es porque las ovejas bien pensantes, tan conservadoras como todas, pero que se destacan por siempre llevar la contraria, decidieron que la sociedad sería más tolerante y moderna si se tenía un recuerdo de cuando fueron menos modernas y tolerantes. Survival. about staying alive. While fighting for our survival, these masks on our faces, they protect from tear gas and Nazis, from the state and the police. These masks on our faces, a strategy. Masks on our faces for safety. These masks on our faces, they protect us, make us one. Masks on our faces, our dress code for Armageddon. Dijimos, al hablar de las cabras nos referimos a otra cosa. Si pudiéramos definir a un ser por la mirada o por la forma de observarlo a uno, perfectamente afirmaríamos que las cabras están siempre alertas en esa calma pasmosa. Bien sabemos que esa es una calma aparente, pues es conocido por los lobos y los verdugos que no hay nada más difícil que domar a una cabra, porque las cabras recuerdan todo. Traen a la memoria las muertes selectivas y la sangre que se derrama todos los días para mantener contentos a los dueños del redil. Las cabras aguardan la memoria en sus canciones, en la manera de andar y en las piedras donde duermen todas las noches. Las cabras saben quiénes son los lobos y los pintan en las paredes o los recuerdan en esa obstinación de guardar cosas rotas. Las cabras tienen memoria, las cabras saben. La memoria de las cabras, Álvaro Lozano Gutiérrez, cuentos ácratas, utopías, distopías e historias en resistencia. Están escuchando Confrontación de Ideas. Shut the fuck up! Do you think you're something better? Cause you were born a few kilometers away from him. Being born less lucky is no sin. Rethink, you fucking asshole. Nothing gives you the right to treat anyone like that. And the people who enforce them. The problem is richer. Just a white kid, don't act superior. You're not better, your dad's just richer. You fucking white kid, don't act superior. You're not better, your dad's just richer. You fucking white kid, don't act superior. You're not better, your dad's just richer. People who believe in them, the problem is borders and the people who enforce them. The problem is borders, not the people who are crossing them. The problem is borders and we need to abolish them. We need to abolish them. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues esta noche hemos comenzado la cuestión musical con esta banda llamada Anti-Escapitalists, una banda de Bruselas, Bélgica. Y bueno, te vamos a decir qué es lo que escuchamos, pero también leímos un pequeño cuento. Esto lo estamos sacando, como les comentaba, de Cuentos Ácratas, Utopías, Distopías e Historias en Resistencia, que bueno, pues esto salió por la Asamblea Libertaria de Santiago. Es una compilación de pues cuentos y demás, historias en resistencia, lo que nosotros pues leímos. Pues está dividido en historias en resistencia, distopías y utopías. Son bastantes cuentos cortos. Y bueno, pues ahí está esta recomendación de esta noche. Esto lo conseguí yo con mi queridísimo amigo Sebastiao, que por ahí tiene una distribuidora. Y por cierto, sigue distribuyendo películas en DVD. Para que lo busquen también ahí, principalmente por Facebook, y ya pueden pues acordar la entrega. Y también está distribuyendo pues bastantes libros. Bueno, con él nos hemos estado haciendo de bastantes libros que también les hemos estado presentando aquí. Entonces, un saludazo a nuestro queridísimo amigo Sebastián, allá en la hermosa ciudad de Las Cajetas, en Celaya, Guanajuato. Pues en la cuestión musical comenzamos con Anti-Escapitalists, con esta producción de, pues sí, de este año, que se llama 13-12 Moxiaux, que será como 13-12 tracks, 13-12 piezas de Anti-Escapitalists. Primero que escuchamos es Bad Boys, de Chicos Malos. También escuchamos después a CAF, All Cops Are Bastards. Escuchamos Mask, Máscaras, Border, Fronteras. Y bueno, también creo que hace mucho tiempo que no pasábamos nada de ska, algo de y esta banda por él la teníamos en pues en espera también. Y qué mejor que tener esta sección de ska, este playlist para mañana, si van a salir en el 8 de marzo, pues mira, estaría súper bien los Anti-Escapitalists. Y bueno, esta canción de Chico Malo, Bad Boys, habla de cómo los chicos malos dicen, bueno, chicos malos, di no a la masculinidad tóxica, bad boys, mantener el patriarcado. Pero esto habla de que los chicos malos, ¿no? Cómo los chicos malos realmente dicen no a la masculinidad tóxica y dicen no al patriarcado, ¿no? Te darás cuenta cuando estés con un chico malo, porque el chico malo también dice, respeta un no. Entonces está muy interesante la letra también, ¿no? Y bueno, pues la All Cops Are Bastards, pues ¿qué más podemos decir? Esa habla por sí sola, ¿no? También la de Máscaras, bueno, pues esta habla sobre llevar la máscara, un pasamontañas, llevar la cara tapada. Y dice, bueno, pues estas máscaras en las caras nos protegen y nos hacen uno. Dice, nuestra cara tapada es nuestro código de vestimenta para el apocalipsis. Se trata de seguir vivos, mientras luchamos por nuestra supervivencia. Estas mascarillas en nuestra cara nos protegen desde el gas lacrimógeno y los nazis, el Estado y la policía. Estas máscaras en la cara es una estrategia y es por la seguridad. Al igual que también la de la canción de Fronteras, dice, pues el problema son las fronteras y la gente que cree en ellas. Y bueno, pues habla sobre las fronteras y demás. Y vamos a escuchar una más de Anti-Capitalist. La verdad es que esta banda me gustó mucho. O sea, ya tenía bastante tiempo que no, como les comentaba, no pasábamos nada de ska, pero hacía mucho tiempo que realmente no escuchaba nada de ska. Entonces, la verdad es que me gustó, está buena. Y vamos a escuchar una más que se llama Tutti. Somos todos, somos todos. Y dice, pues todos somos antifascistas, no pasarán. Entonces, pues nos vamos con esto, Anti-Capitalist, una banda de Bruselas, Bélgica. Pues una banda que canta en francés y en inglés. Y pues una banda de ska en toda forma, trompeta. Y bueno, pues ahí está. Ya en este 2024 cambiaron algunos integrantes, pero dicen que precisamente eso es un nuevo soplo de aire fresco para el grupo, pues ya más comprometido con la escena militante. Ellos recuerdan que, bueno, pues comenzó precisamente estando con frente al Parlamento Europeo al día siguiente de las elecciones, ¿no? Ya, o sea, como que bien, tienen bien, bien claro su militancia antifascista. Y bueno, pues en este 2025 grabaron el disco y en este 2026 ya está en la calle. Textos multilingües, dice, coreados principalmente en francés e inglés. Dicen ellos, ellas son un llamado a la revuelta y reflexiones sobre el estado del mundo. Todo teñido de ironía y autoburla en la efervescencia festiva y alegre de un punk accesible, de un ska punk accesible para todas y para todos. Pues esto es esta banda llamada Anti-Capitalista. Anti-Capitalista es lo correcto. Pues ahí está, vamos a escuchar esta canción. Que les recuerdo cómo se llama. Se llama Siamo Tutti y regresamos. Siamo Tutti antifascisti. Siamo Tutti antifascisti. Siamo Tutti antifascisti. Siamo Tutti antifascisti. We won't tolerate your intolerance. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. On vous combattra vie, mais l'espace public ne sera pas acquis. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Vamos a escuchar ahora a DFMK, que bueno, pues está presentando su nueva producción, que es Playa Nuclear. Estos DFMK originarios de Tijuana, bueno, pues ya tienen bastante tiempo recorriendo los escenarios, por ahí del 2009-2010, y bueno, pues DFMK ha lanzado varios EPs y un LP de larga duración. Precisamente conocen a Yellow Biafra y sale Dame Peligro, 7 pulgadas, con Alternative Tentacles, ese sello de Yellow Biafra. Y bueno, pues Playa Nuclear, ahora con este rock and roll punk sucio y agresivo, pues riffs melódicos, ya saben, voces de alto octanaje. Entonces, lo que vienen a presentar ahora, Playa Nuclear, es este álbum que está saliendo. Pues si van a estar aquí en Querétaro, es una mini gira que hacen por el centro del país y vienen a Querétaro. Entre los tracks de Playa Nuclear viene uno con Necro de Bom Bom Kids, que sé que no lo vamos a pasar, pero vamos a pasar rápidamente dos canciones, que sería Mi Rutina y Playa Nuclear, que es el que da nombre a esta nueva producción, que es bueno, pues la que andan digamos promocionando. Y en esta mini gira que se están aventando, pues con 4 fechas me parece, y una de ellas es aquí en Querétaro, en el 14 de marzo. Bueno, vamos a escucharlas y ahorita les decimos cómo va a estar esta onda, dónde va a estar. Y bueno, pues también le queremos enviar saludos al Eric Omar de Puerco Records, que anda muy movido, bajando bandas, trayendo, llevando. Y bueno, pues ahí también el saludazo. Siempre es muy muy interesante todas las bandas que están moviendo. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones de DFMK y regresamos para darles más información de dónde se va a estar llevando pues a cabo este concierto aquí en la ciudad de Querétaro, para que pues, si tienen chance, pues no lo duden y le caigan. Súbanle, vamos a escuchar a DFMK. Mi vida es una reflexión. DFMK se va a estar presentando aquí en la ciudad de Querétaro el 14, como les digo, 14 de marzo. Y esto va a ser en el bar Aja la Baraja, que es en la avenida Luis Pasteur, número 106, allá por la Burócrata. Entonces, bueno, pues viene DFMK de Tijuana, en el soporte local Bruno Wars, La Fiesta Eterna, Bayfong. Y por supuesto, los poetas malditos del rock and roll, Muerte o Gloria. Ya saben que es una de nuestras bandas favoritas, una banda local que siempre, la verdad es que siempre apoyamos. Es una fiesta siempre estar con ellos. Entonces, 14 de marzo, 8:30 de la noche. Y pues obviamente va a haber una cooperación solidaria y muy necesaria para que este evento salga. Entonces, cáiganle. Sábado 14 de marzo. Es que está súper bien el día, todo. Entonces no hay pretextos para que vayan. Por cierto, también va a andar Human Terror el 27 de marzo junto con Jesucristo Mentiroso, Diablo, en una tocada aquí en Querétaro. Y también Menotomía, después les haremos la propaganda de esta tocada. Entonces vamos a escuchar dos canciones más de DFMK, que sería Tren de la Muerte y Lavado de Cerebro. También, como dicen, bueno, pues esta vez los temas hablan sobre el aislamiento emocional, la soledad, la corrupción humana, los derechos de los inmigrantes, la codependencia con el alcohol, la salud mental y las amistades. Estamos con DFMK y su disco Playa Nuclear. Súbanle, vamos a escucharlos. Tumbemos esos muros fabricados por odio. aquí seguimos. Y al fin unos, aquí seguimos. Tengo lo que yo necesito. El futuro no está escrito. Bueno, vamos a poner a la tercera banda que tenemos para presentárselas esta noche, que sería Cristo. Esta es una banda de Los Ángeles, California, y de su producción de este EP de 7 canciones que se llama Fragments of the Inferno, Fragmentos del Infierno. Pues, como dicen ellos, no gods, no masters, ni dioses, ni amos, y creo que todo se complementa perfectamente, desde el arte, el nombre de la banda, el nombre del disco y demás. Vamos a escuchar Count the Dead y No Escape. Vamos a escucharlas juntas, y ya regresamos solamente para despedirnos y ver si podemos sacar otras dos canciones o una por lo menos. Pero bueno, Cristo es un hardcore, punk hardcore oscuro, y como dicen, punk hardcore oscuro y malvado, de Los Ángeles. Y bueno, pues ahí ustedes van a escuchar algo de thrash, algo de speed metal. Bueno, está muy bueno. La verdad es que son de esas bandas que tienes que darles una segunda o tercera escuchada para poder como ubicarlos, pero precisamente por eso de ahí radica lo bueno de esta banda. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos para despedirnos ya, pues de todas y de todos ustedes. Come to life. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y vamos a despedirnos con dos canciones de Cristo. Ojalá podamos salgan completas. Sería Cruel Strange y Decay. Bueno, pues ahí está, es nuestra última recomendación de esta noche. A mí me gustó mucho esa onda heavy, speed metal, trashy y bueno, con su raw hardcore. Así es que pues ahí está. Por cierto, mañana es 8 de marzo. Las que tengan que salir, que salgan. Las que tengan que romper, que rompan. Por favor, esos machitos, no vayan a empezar. Ay, es que rompieron. Ay, es que pintaron. Ay, es que las señoras que barren la calle van a tener que despintar. Ay, es que las iglesias. ¿Saben qué? Cállense. Cállense, nadie les pregunta. De veras, cada año es lo mismo. Salen esos machitos punks, que de punks no tienen nada, pero en general un montón de machitos y machitas. Desde aquí les va su estrellita de aceptación patriarcal para que se callen, se la pongan en la boca. Cállense ya. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Y recuerden siempre que el amor es tarea de todos los días, pero la confrontación también. Oh, necesito un tambor ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.